lejos de donde vivo. Me perdí por el camino y yeah, dejé atrás un gran amigo, compañero y consejero y yeah. Le dijo a mi padre, dame mi parte que me voy. Perdí todo, todo lo que tenía, por una vida disoluta y yeah. Terminé caminando por las vías, sin saber cuál es mi ruta y yeah. Me fui de mi padre y mira ahora dónde estoy. Gracias por perdonar mi error. Perdí todo, todo lo que tenía, pero de nada me servía y yeah. Ahora estoy caminando con su guía, dirección al paraíso y yeah. Le digo a mi padre, gracias por perdonar mi error. Gracias a mi padre, gracias a mi padre.